indudable, innegable el talento, la espontaneidad, la calidad de Graciela. Siempre me deja sorprendido. Y bueno, los arreglos, querías hablar algo de los arreglos de este tema. Claro que sí. Bueno, los arreglos son por José Febles. Tenemos también a Víctor Paz en la trompeta, Alfredito Valdés en el piano. Entonces, una nómina de lujo aquí quien acompaña a Graciela. Obviamente, como lo habíamos dicho, Mario Bauzá en la armonía. Y también la acompañan dos mujeres en los coros. Ellas son entonces Nancy Rodríguez y Cristina Mosquera, quienes hacen el coro con Graciela. Una mujer extraordinaria, como lo hablábamos ahorita, espontánea, divertida, manejaba el escenario de una forma única. Nunca estuvo a la sombra de Machito, sino al lado de Machito. Eso quería yo que anotáramos, es porque el día de hoy queremos reivindicar esa participación de las mujeres, que ha sido de un gran aporte, de un gran valor para la música de todo el mundo, ¿cierto? Pero que a veces me parece que sigue siendo la sociedad y el oído machista para reconocer estas valiosas aportaciones. Eso que a Graciela le tocó al lado de un machito. Sí, pero era machito. Ah, machito. Era apenas machito. Donde le hubiera tocado con macho, oh. Entonces ahí sí hubiera sido complicado. Pero en todo caso nos disfrutamos bastante esta versión de Moliendo Café. No la había escuchado. Me parece espectacular el arreglo. La orquesta suena casi como una big band, sin serlo. Claro, pero, que sí. Pero es bien, bien, bien elegante. Sí, incluso hablamos también de que ella era de un talento tal que cuando Machito se fue para el ejército, ella lo reemplazó sin ningún problema. Entonces ella era la dama enfrente de toda la orquesta. Aquí, como habíamos hablado ya, se destaca Víctor Paz, que realiza unos solos bellísimos. Uh-huh. Hablamos también de José Febles en los arreglos. Y por supuesto, Alfredito Valdés en el piano. Entonces, es una nómina realmente lindísima, de lujo, que son genios. Yo digo que estos genios, muy difícil que vuelvan a nacer. Muy, ¿cierto?, difícil, pero bueno, han hecho grandes, grandes aportes a la música y esperamos que todos estos aportes pues sigan redundando en buena música para el espíritu, para que disfrutemos, para que bailemos, para que gocemos, para que solacemos el espíritu con Afronautas de Latina Estéreo y sigamos con música, porque Soraya nos trae una muy buena lista. ¿Con qué te vienes, Soraya? Bueno, ahora la participación es para una mujer que me encanta, que quiero muchísimo, que de pronto no ha tenido el reconocimiento que merece. Ha sido una luchadora incansable del folclore y de la cultura colombiana, de la música. Ella es Totó la Momposina, Sonia Basanta Vides, Totó la Momposina. Ya la hemos tenido en la chalupa en varias ocasiones durante las temporadas y siempre nos sentimos orgullosos de volver a escuchar otra música de Totó la Momposina. Claro que sí, porque en ocasiones nos enfocamos mucho en buscar las raíces de la música cubana, de lo africano, de lo venezolano, de lo puertorriqueño, pero resulta que aquí también se han hecho cosas maravillosas y entonces en estos arreglos ella nos presenta una canción muy linda del disco Pacantó del año 2000 y del autor, que es Paulinho Salgado Batata. El arreglo está hecho por su hijo, Marco Vinicio Basanta Ollaga. Entonces tiene varios elementos como la marímbula, está hecho con un sexteto palenquero, un son sexteto palenquero, y en vez de incluir el tres cubano, incluyen el tiple colombiano, que es algo bien bonito, bien importante de bien resaltar. Bonito, bien bonito. Original, ¿no? Exactamente. Desde esta producción Pacantó, el tema que les traigo hace honor a su mismo nombre, es Pacantó. Del álbum Pacantó, el tema que da nombre a él mismo, a cargo de Totó la Momposina, para que goce toda la audiencia selecta de Afronautas de Latina Estéreo. ¡Vaya! Anoche usted fue la alegría de la fiesta. El día que Colombia se apropie de su cultura, que la tenga como arraigo popular, ya hemos comenzado un proceso. Ah. Sorprenderme Totó la Momposina con este número que no lo había escuchado, pues me sorprende porque rompe las fronteras entre lo colombiano y lo caribeño y lo negro, ¿cierto? Sí. pensé que me iba a encontrar con un tema más colombiano, pero no podría decirlo, no podría decirlo, o sea, encontré una hibridación muy elegante. Y cuenta con las bases del son de sexteto palenquero, pero tiene unos arreglos que realmente nos transportan, si bien al palenque, pero también a Cuba. O sea, no sabemos ubicarlo exactamente, sí, en qué geografía, pero nos ubica en un lugar muy especial. Ajá, estamos en un limbo musical bien, sí, bien, bien sabroso. Bien sabroso. Y pienso que debo anotar acá que es importante recordarle a la gente que Paulinho Salgado Batata, quien es el arreglista de este disco, él viene de un linaje de tamboreros, de músicos de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque fue el primer pueblo liberto de América entera. Ajá. Y está aquí en Colombia. Muchos no lo desconocemos, desconocemos nuestra cultura. Y eso es lo que trató de hacer Totó con este disco. Tratamos también de hacer aquí en Afronautas de Latina Estéreo reconocer, hacer un reconocimiento a esa cultura negra tan importante en nuestro país, tan importante en nuestra cultura, que ha sido muchas veces acallada o tratada de lumpenizar, pero que realmente muchas raíces de la música colombiana se las debemos a ese aporte africano, que es lo único tal vez que le podríamos nosotros agradecer a los españoles por la esclavitud, haber traído esa sangre negra para que nutriera esta América y ese mestizaje diera lo que somos hoy. Y bueno, por eso esa hibridación, lo que tú decías, y esos sonidos africanos, cubanos, colombianos, que hombre, somos uno solo, América es una sola y todos venimos de ahí, independiente de que seamos blancos, mestizos, todos tenemos esas raíces africanas e indígenas. Bueno, y recordemos, Pacantó de Totó la Momposina. Vuélvalo a escuchar, a mí me encantó el arreglo de vientos del final del tema, que le da un sabor bien yacero, bien internacional, bien mundial, bien universal, bien intergaláctico, como nos gusta en La Chalupa. Y sigamos con música. Aclaro, qué pena que ahorita dije que Batata era el arreglista. No, él es el autor del tema. Y había dicho anteriormente que el hijo de Totó era el arreglista. Ok. Entonces, para que quede eso claro a los oyentes. Listo. Y sigamos con música, Soraya, por favor, que nos tienes muy complacidos con este viaje que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, traigo una canción llamada Mac the Knife, ya reconocida por algunos. Un reconocido estándar de jazz. De jazz, exactamente. Y esta es la historia de Mackie Messer, un malandro creado en Alemania, y este pertenece a una de las coplas de la ópera de los Tres Sentados, que fue creada en 1928. Bertolt Brecht. Y que la han hecho muchos artistas, Louis Armstrong, Bobby Darin, Tito Rodríguez, pero acá la tenemos en la voz de una dama, Rosemary Clooney. Quiero aportar que Rosemary Clooney es una cantante estilista. Los cantantes estilistas son aquellos que no son peluqueros. Exactamente, para que no vayan a confundirlo. Sino que no tienen un estilo propio como el jazzista o el que es baladista, no. Ellos han creado su propio estilo, como fue el caso, por ejemplo, de Frank Sinatra. Entonces ahora traemos a la dama Rosemary Clooney con la compañía de uno de los grandes también, Damaso Pérez Prado. Un gran disco del año 1959, A Touch of Tabasco. Que un toque de Tabasco. Precisamente el día de hoy estaba yo revisando y estaba escuchando y bueno, me complace mucho la sorpresa de que lo trajimos para el día de hoy. Entonces, escuchemos a Rosemary Clooney, que según cuentan los chismes es tía de George Clooney, el actor. Ah, perfecto, ese dato no lo sabía. Ese se los paso. Sí. Es tía o es familiar, en línea directa, del actor George Clooney. Tiene su tinte hollywoodiense. Exactamente. Entonces, escuchemos Mac the Knife a cargo de Rosemary Clooney con Pérez Prado. ¡Vaya sabor! Bueno, si usted supiera que existe una bomba de vacío en el mercado, la cual permite que su marido tenga erecciones más constantes y duraderas, ¿usted qué me diría? ¡Afronautas! Oh, the shark has pretty teeth deep, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath deep, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heath, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone? Mack the knife. From a tugboat by the river, a cement bag is dropping down. The cement's just for the weight, dear. Bet you Mackie's back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry, Jenny Diver, Polly Peachum, Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear, now that Mackie's back in town. Afronautas. Rosemary Clooney con Pérez Prado. Inconfundible, pues, la participación de Pérez Prado. Y este tema de la cantante estilista que no es una peluquera, pues nos deja bien complacidos, porque de verdad Rosemary Clooney, que ya la habíamos tenido en alguna otra de nuestras temporadas, por ahí que se me escapa con qué tema la presentamos, y de ahí me traje el chisme de que era tía de George Clooney, pues de verdad que tiene un estilo bien, bien, bien particular. Un mambito muy festivo. Muy festivo, sí, para bailar, de la ópera de los tres centavos, sí señor. Mack the Knife. Knife traduce cuchillo, navaja. Y también para recordarle a los oyentes que esto lo tomó como inspiración para crear Pedro Navaja, Rubén Blades. Ah, se inspiró, bueno, en ese Mack the Knife. Ese datico no lo sabíamos. Pero bueno, aquí dándole placer al oyente para que aumente su cultura general, ¿sí? Para que enriquezca su cultura general y su cultura general salsera, que es bien importante. Y sigamos con música. Bueno, ahora vamos con una mujer cubana. Ella es Maite Pérez, acompañada por el conjunto Sabrosura. Del disco Moña pa' mi bongo de 2013, ella nos trae precisamente el tema que da nombre a este disco, Moña pa' mi bongo. Moña pa' mi bongo. Sí, señor. Recordemos que la moña es esa sección de la estructura de la salsa, en la que, también llamada mambo, da paso a los vientos, hacer esos solos de vientos. Y en esta canción hay algo bien particular, y es que le da paran los vientos y le da una inclusión al bongo muy especial para que le prestemos bastante atención. Le abre la moña para el bongo. Le abre la moña, precisamente como nos dice el título, le abre la moña al bongo. Y entonces quiero que lo escuchen y le presten atención, aparte de que es muy rumbero, y la voz de esta extraordinaria mujer, Maite Pérez. Maite Pérez con el conjunto Sabrosura del año 2013, del álbum Moña pa' mi bongo, este tema que tiene el mismo nombre. ¡Gózalo, Afronauta! ¡Silencio en la escena! ¡Acción! La película está corriendo. Tengo que escapar de este director de cine loco. Moña pa' mi bongo, porque yo escuchar no quiero el lamento de tus cueros cuando suena el guaguanco. Y cuando suena la rumba, yo apelo a mi cubanía, el coro es la sinfonía para entonar esta canción. Díselo, Mike. ¡Ataca! Rumbero siente la moña, la clave y el lidiano. Si afinaste bien los cueros, ven y toca el guaguancó. El guaguancó. Bongo. Afronautas. Señor, mucha rumba, mucho cuero, mucha sabrosura con el conjunto Sabrosura. Y esta voz de esta mujer que nos deja bien complacidos. Una voz de una tesitura tremenda y mucha moña, ¿no? Mucha moña. Mucha efectivamente moña. Efectivamente lo que nos dijo Soraya, sí, ¿no? En plena moña entra a intervenir el bongó. También unos músicos de lujo estuvieron acompañando a esta banda. De la talla de Elías López están Darbel García y Pichi Pérez en los coros. Entonces podemos ver que no son cualquiera. No son cualquiera, y un álbum recomendado para que usted lo busque, lo descargue, lo compre. Moña pa' mi bongó del conjunto Sabrosura del año 2013, de esta tremenda banda que nos deja aquí bien contentos y bien acalorados aquí en la cabina de La Chalupa después de este candeleo de cuero tan tremendo. Y sigamos con música, Soraya, que nos tienes aquí con el pelo parado. Como para moña. Bueno, sí. Gracias, el honor es mío de verdad estar acá en La Chalupa y quiero de todas maneras aprovechar este espacio para invitar a las mujeres. Vuelvo y lo digo, o sea, ya tenemos que dejar ese de ser ese adornito al lado del hombre, ¿cierto? Yo sé que hay muchas salseras, la escuela de Latina Estéreo ha sido grandísima para todo Medellín, para Colombia, incluso para el mundo. Hay un país en cualquier parte del mundo y ahí está Latina Estéreo presente. Sonando a través de www.latinaestereo.com, ahí puede escuchar en streaming la emisora y bueno. Claro que sí, Afronautas, que nos ha abierto unas puertas grandísimas, lo comentaba ahorita con Abogánster. Entonces es la hora de que las mujeres que nos están escuchando, bueno, se acerquen a Latina, se acerquen a la página y empecemos a participar de todos estos encuentros y de todos estos eventos para hablar de música, para hablar de lo que más nos gusta, que es la salsa. Bueno, y hablando de encuentros, yo quiero traer a cuento un encuentro en el que ustedes estuvieron hace poco, ¿cierto? Que fue el primer encuentro nacional de coleccionistas de salsa en vinilo, que tuvo lugar en el Teatro Pablo Tobón Uribe y fue patrocinado también por Latina Estéreo y por Rumba Club. Sí, no, el resultado de esa actividad tan hermosa del 19 de julio, nosotros sacamos un balance magnífico. Hermanos melómanos de todo el país se dieron cita aquí a participar en el encuentro. Gente que venía de Bogotá, de Manizales, de Armenia, de Barranquilla. Viene el señor Carlos Mayans, un reconocidísimo coleccionista que se especializa muchísimo en la música colombiana costeña, que tiene unas joyas impresionantes. También vino del Meta, John Jairo Usme, un especialista en salsa colombiana. Y así mucha gente de Bogotá vinieron muchísimos, también de Medellín, lógicamente, de Envigado, Itagüí, de Bello. Don Rafael Sánchez estuvo también ahí. Entonces el encuentro tuvo ese color de variedad en la sonoridad porque se presentaban muchísimas tendencias, no solamente del coleccionismo que reconocemos aquí local. Todo eso se encontró. Para esto también Severina. Sí, hombre, Severina también creo que los descalabró con un tema de los Boogaloo Assassins que dejó a muchos con la boca abierta. Sí. Además de uno vi los ojos abiertos. Igual también Dimoes hizo una participación excepcional. Me acuerdo de los de un nombre que Diego León Moscoso también estuvo. Oh, sí. Que estuvo aquí. Tuvimos aquí hace dos programas. Ralph McDonald colocó Dimoes. Ajá. Y allá la gente quedó absolutamente pues babeándose, sí, como dices vos. Y pues hermano, realmente el asunto este del coleccionismo no solamente se dio a nivel de coleccionistas, sino también de melómanos y muchos aficionados. Incluso la esposa de un coleccionista participó. O sea, la participación femenina tuvo un papel preponderante también. Estuvo Soraya Dueñas por Bogotá, vinieron unas muchachas de allá y Caldas. Hubo participación de Caldas Antioquia, sí, de Bogotá y obviamente pues yo representando a la ciudad de Medellín. Pero ahí vuelvo y entro yo entonces a llamar a estas mujeres que yo sé que me están escuchando, que tienen sus discos, que son unas apasionadas melómanas a que entren a participar de todos estos eventos. Las puertas están abiertas y les recuerdo que, pues, obviamente fue el primer encuentro nacional de coleccionistas y melómanos de salsa en vinilo organizado por Rumba Club y el teatro, pero acá se han hecho varios, ¿cierto? Sí, claro. Varios encuentros, entonces la idea es que se abran las puertas para todo el país. Exactamente, entonces niña, señora, joven, usted que guarda la platica para comprar vinilos, para que cada mes usted vaya engrosando su colección, pues salga al ruedo, tírese a la calle con sus vinilos, comparta la música y comparta su especial apreciación de eso que usted tiene, de esos tesoros que usted guarda, de esa música que usted atesora, porque para todos es muy valioso que los coleccionistas que preservan ese tesoro musical, pues también lo compartan, que dejemos solamente de escuchar lo que las emisoras muelen 24 horas al día, que no es el caso en esta emisora, pero que en la generalidad de ellas sí sucede así. Pues hombre, compartamos música nueva y vieja que nunca se ha escuchado, pero que todos merecemos y que los músicos también merecen que sea escuchada, como nosotros estamos convencidos aquí en Afronautas de Latina Estéreo, compartiendo la música que no se radia en todas partes. Música para oídos selectos. Y sigamos con música, Soraya, por favor. Bueno, creo que me emocioné hoy en el programa con las voces, pero hay infinidad de instrumentistas también, mujeres, en lo que es la música afrocaribeña o también dentro del jazz. Personajes como Andrea Brasfield en la flauta. También está Alicia Álvarez, Rebeca Mouleón en el piano. Está de Charangoa, hombre, que Faye Roberts. ¿No la han escuchado? No he tenido la oportunidad. No. Faye Roberts también. Perfecto. De Charangoa, recomendada. Ya anotadita. Pero entonces voy a traer hoy a una invitada especial. Ella es Laila Angulo, saxofonista, virtuosísima, del disco Laila Angulo Sextet 2001. Uh-huh. Entonces vamos a traer un tema más bien jazzístico, que es la especialidad de Laila, aunque ahorita ha hecho ya cositas contemporáneas un poquito más románticas, más salsa romántica, pero en el jazz ella es una virtuosa. Pero he escuchado también algunos trabajos de ella con su orquesta en vivo, grabaciones en vivo de salsa brava, de versiones muy interesantes, de temas de salsa tradicional, con unas versiones llevadas a la escena de una manera genial. Laila Angulo, recomendadísima. Claro que sí. Recordarles que las influencias de ella han sido nada más y nada menos que Charlie Parker y Dizzy Gillespie en el jazz. Casi nadie. Entonces, unas influencias bastante bárbaras y esperamos que les guste el tema. Tiene variaciones rítmicas, pasa como el jazz, a la cha-cha-cha, al guaguancó. Entonces, les presento el tema Desesperos. Vámonos con Laila Angulo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Thank you. Afronautas.